productor, fue el creador de la orquesta La Dubonnet. Canciones muchísimas, está Vista Cefé, Muñeca, y Vámonos pa'l Monte. Buenísima, es una tremenda canción, bueno, larga para bailar, pero buena. Como para una conquista. Ah, sí, ahí sí le puede echar el cuento. O para no tener pareja y no estar sentado y esperando. No. O claro. ¿Sabe qué? O para equivocarse sacando a la persona que no sabe bailar. No. Sacándome entonces, a mí a bailar. Entonces, en vez de vámonos por el monte, vámonos a sentarnos. Bueno, les sigo contando. Luis Armando Lozada Cruz, conocido con su nombre artístico de Vico C. Este gran rapero, cantante y compositor, muchos lo asocian con Puerto Rico, pero realmente es de Estados Unidos. Ahí me salió un aviso. De Estados Unidos. Nació el 8 de septiembre de 1971. Llegó a los 50 años en el Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, pero sí tiene una ascendencia puertorriqueña. Hay una canción que me encanta de Vico C que hizo al lado de Gilberto Santa Rosa, que se llama Lo grande que es perdonar. Las imposibles de sanar y nadie gana la partida, pues tú allí y yo acá. Cuando el orgullo no te deja entrar en tiempo y en razón, hay que callar todas sus quejas y hacerle caso al corazón. ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya, vine por ti, solo por ti. Con ese rencor, no me tires más con la soledad, no hagas alianza con el dolor, no empeores mi realidad. Te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad, doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar. Y no me mates más con ese rencor, y no me tires más con la soledad, y no hagas alianza con el dolor, no empeores mi realidad. Te doy hasta la luna con su esplendor. Oye. Te doy hasta mi sangre por tu piedad. No es lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar. No es lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar. José Damaso Pérez Prado, el rey del mambo. Este músico, compositor y arreglista cubano era apodado entre sus amigos los músicos como el Cara de Foca. Nació el 11 de diciembre de 1916 y falleció el 14 de septiembre de 1989. De él recordamos el Mambo Number 5, que después lo hizo Luis Vega. También está Lupita, ¿qué le pasa a Lupita? Y Qué rico el mambo con Damaso Pérez Prado. Chévere que suene el mambo, ¿no? Sí. Qué bueno, fue una época bueno. Maravillosa de la música tropical. Bueno, seguimos entonces en nuestro conteo, cada vez más cerca de la posición número 1, pero antes hay que escuchar la casilla número 3.

estarías hoy sufriendo ni llorando. Estas son las canciones del género plancha que siempre nos vamos a bailar o quizás cantar en un karaoke con amigos. Soy el DJ John Marín y me pueden seguir en todas las redes sociales como John Marín DJ. Un abrazo para todos. Chao, chao. Sigan aquí en el Top Caracol. Oiga, y las bailé todas, Vicente. Sí, sí, buenísimas. Sí. A propósito que me encontré con Dexter Hamilton, el de VIP, que, claro, que él hace muchas planchas bailables, y me contó que se iba a ir a vivir a Barranquilla en los próximos 15 días y que dejaba la ciudad de Bogotá, pero que lo estaba sosteniendo era la música plancha, imagínense. Después de hacer tanta música más fiestera y como más actual, por decirlo de alguna manera, sí, ya sí, sí, se dedicó a la plancha completamente. Bueno, bien. Bueno, ahí está. Está bien, está bien. Vamos a la posición número 2 de nuestro Top Caracol. En la casilla número 2 le damos la bienvenida a este artista inglés. Se trata de Ed Sheeran y la canción se llama Bad Habits. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Ed Sheeran en la número 2 de este Top Caracol de Caracol Radio. Ya estamos listos para presentarles la canción más importante, pero antes, nuestros compañeros que vienen con bastante información. Exactamente, Pipe Reyes siempre nos trae nuevos sonidos, nuevos artistas, y nos encanta. A mí me gusta siempre saber qué está haciendo la gente, los nuevos músicos, de dónde se están inspirando, de dónde viene la nueva música, para dónde vamos, y él nos trae estos nuevos sonidos aquí al Top Caracol. Pipe Reyes. Amigos del Top Caracol, feliz noche para todos. Es un gusto saludarlos y acompañarlos cada fin de semana con los artistas emergentes que se abren paso en la música. Hoy nos vamos para el Caribe colombiano y conocemos una agrupación llamada Invisibles. directamente desde Santa Marta, con un encanto samario. Jesús, Brian y José integran esta agrupación llamada Invisibles, que vienen y nos presentan música nueva con un sencillo que definen como una suave canción cruda y suspendida, como un residuo de los logros y las frustraciones del último raro año. Invisibles tiene una intención completamente genuina, atrevida y desafiante, que además busca apropiarse de ese espacio alternativo de la escena musical del Caribe colombiano y que lo viene logrando poco a poco en la región, una región que poco a poco construye sonidos más allá del folclore y más allá del género urbano, entendiendo y asumiendo los retos de la pandemia desde una perspectiva de presentaciones en vivo. La pérdida del ser que no soy yo. Andan bien acumulando presentaciones importantes en la región Caribe, entre ellas recientemente el Satélite Fest en Barranquilla y con diversos toques en Santa Marta, alternando con agrupaciones locales. Invisibles es una banda producida por Virgilio Rodríguez, que es uno de los productores reconocidos del género alternativo, de esos sonidos rockeros y del pop alternativo en la escena musical del Caribe colombiano. Esta canción que escuchamos de fondo es el más reciente sencillo de Invisibles y se llama En Otros Días, una canción que tiene una fuerza rítmica y literaria que manifiesta cierto dramatismo que incluso Jesús Ballesteros, guitarrista de la agrupación, atribuye a la madurez. Además, ha dicho a la radio pública en Colombia que la canción En Otros Días creo que representa una evolución, una madurez, un intento diferente de abordar la música, un proceso que resultó ser bastante diferente al formato del primer disco que grabamos, que estaba más enfocado en el crear la música a partir de los ensayos de los jams. Estaba más enfocado en los arreglos musicales, en la sonoridad que en las letras. Lo que estamos trabajando ahora, y como parte de lo que fue la pandemia, fue crear canciones cada uno desde su casa, y había un montón de maquetas, entre esas esta. Se crearon sonoridades hacia el piano para que tuviera ese dramatismo, y creo que es algo bien diferente a lo que hemos hecho antes, apunta Jesús Ballesteros de Invisibles acerca de este nuevo sencillo, esta canción que escuchamos de fondo, que se titula En Otros Días. Esta es la agrupación Invisibles, que llega directamente desde la región Caribe colombiana, desde la ciudad de Santa Marta, y nos presenta aquí en el Top Caracol su sencillo En Otros Días, y son protagonistas esta noche los artistas emergentes que se abren paso en la música. Abrazo fuerte para todos y, como siempre, un gusto saludarlos y acompañarlos en el Top Caracol. Allí estaba nuestro compañero Felipe Reyes, nos hablaba de ese rock alternativo de la banda Invisibles. Detalles entonces de esta banda emergente. Estamos en el Top Caracol y ya, listos, próximos a conocer la canción más importante, la número uno. Así es, pero antes vamos a presentarles un resumen de las 9 canciones que han sonado, o de las canciones que han sonado en este Top Caracol. Posición número 10, Ya Voy con Marc Anthony. En la número 9, Olivia Rodrigo, Good For You. En la número 8, Besos en Cualquier Horario, Carlos Vives, Lucy Vives y Mau y Ricky. Prince Royce, Lao a Lao, posición número 7. Peggy Maneskin, en la número 6. En la número 5 está Farruko, la canción se llama Pepas. Don't be shy, no seas tímido, Vicente. Y esto es Karol G, en la posición número 4. Si tú supieras, casilla número 3 con Faith. En la número 2, Bad Habits, Ed Sheeran. Y llegamos a la más importante, sí, Aleida. Número 1, pero antes, lógicamente, los agradecimientos a todos nuestros oyentes porque siempre nos acompañan. Qué delicia es estar aquí cada fin de semana con ustedes en este Top Caracol. Así es, y es tiempo de conocer la canción más importante para esta semana. Creo que, no sé si la semana pasada también estuvo ahí, sí, creo que sí, se mantiene. Señor. ¿No? Se mantiene. Tremenda canción en la número 1 de este fin de semana. Oiga, feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana, todavía se muere amistad, ¿no? ¿Cuándo se muere amistad? No, dentro de 8 días. Igual yo los quiero mucho. No sé. Posición número 1 para Justin Bieber junto a The Kid LAROI. La canción se llama Stay. Bye. Chao. I do the same thing I told you that I never.